QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Hola, bienvenido al episodio número 3 de Punto Extremo por Estéreo 97, la número 1. Soy Jesús Beltrán y te acompañaré a lo largo de esta hora con música de un mensaje totalmente diferente. En este show disfrutarás de música nueva de Manifest y Seventh Time Down, además de una traducción junto a House of Heroes y los extremos internacionales. No te separes porque esto es Punto Extremo. Iniciando esta edición del programa, escuchaste a Brian Head Welch, ex integrante de la agrupación Korn, con su canción Paralyzed. Punto extremo. Desearía tener alas. Alas para volar mucho más allá del infinito. Alas para volar hasta tus brazos. Alas para escapar de todo este torrente de sangre. Alas para escapar de toda esta destrucción en lo cual vivo día a día. end of me flies and tears they fall, breaking the ground that breaks your fortress walls. I see them coming for you. They're coming, cunning. I rise above your fall, taking your place. I will destroy them all. My child, you are mine. Accept my sacrifice. So many years later, now that the battle's won, but it still remains just a different thing. This is not a battle fought with sticks and stones. This is not a war against flesh and bone. You know the answer, you know the answer. Pick up your cross and do another lap, son. When the enemy flies and tears they fall, breaking the ground that breaks your fortress walls. I see them coming for you. They're coming, gunning. I rise above your fall, taking your place. I will destroy them all. My child, you are mine. Accept my sacrifice. I'm not afraid of what they can do to my body, 'cause it's my heart that lives on without a shame. To face the pain, scream your name, scream your name. When the enemy flies and tears they fall, picking the ground that breaks your fortress walls. I see them coming for you. They're coming, cunning. I rise above your fall, taking your place. I will destroy them all. My child, you are mine. Accept my sacrifice. When they fly and tears they fall, breaking the ground that breaks your fortress walls. I see them coming for you. They're coming, cunning. I rise above your fall, taking your place. I will defeat them all. We as Human te presentó su canción Fly, parte de su producción Burning Satellites. Punto extremo. Y empecé hablándote al oído. Y finalmente concluí gritándote. Porque necesito que me escuches. Necesito que me entiendas. Necesito que me veas a los ojos y me digas lo que sientes. Crack the head. A Whisper and a Clamor es lo que acaba de llegar a tus oídos de parte de la gente de Amberlin. No te separes porque después de la pausa ya se vienen los 10 extremos internacionales de esta semana. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.